Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Saludos también a quienes escuchéis a través de otras radios libres como Bistu Irratia en Guernica, Contrabanda FM en Varna o Radio Almaina en Granada. Hoy vamos a comenzar con Killer King, que en breve, el 17 de mayo concretamente, este programa celebra nada más y nada menos que 30 años aquí en la Irola. Y bueno, pues va a haber una pequeña fiesta con los Panics y con Killer King, que una banda que bueno va a estar de gira esa semana por aquí por el norte, y estrenan pues el pasado 26, estrenaban un nuevo single con su correspondiente videoclip, un poco heavy por cierto el estilo, y nada, es este Point Blank, que suponemos tocarán ese día 17 de mayo en el Sastraca, en el Gasteche de Sastraca de Portugalete. Estos son Killer King, Point Blank. Killer King con el nuevo single, y ya la semana que viene entraremos un poco más en materia, escucharemos un poco también su, lo que es de momento su primer y único LP, de dónde vienen, a dónde van y alguna que otra cosa más.

al amigo Theo Lawrence, que tiene un nuevo single, pues editado pues como todo el material que viene sacando últimamente en ese sello que ha montado ahí en Austin, porque pues que se llama Tomica Records, y que pues eso, sigue en plan country total. La silla de Penny es Theo Lawrence. I can tell you've never been in this bar before. There's a thing or two that you must know when you walk through Sam's doors. Take a seat at the bar, this one or that one there. But thank you for not using our angel Penny's chair. This honky-tonk was also Penny's home, and every night this old stool was her golden throne. A very few here knew about her well, but all were sad when she went up to paradise to dwell. Take a seat at the bar, this one or that one there. But thank you for not using our angel Penny's chair. An altar to her memory, for here she was the queen. She might be gone, but she will always be remember just as long as this old shed stays free. So take a seat at the bar, this one or that one there. But thank you for not using our angel Penny's chair. So thank you for not using our angel Penny's chair. Theo Lawrence, que por cierto fue telonero durante una de las giras de este Charlie Crockett. Vamos a escuchar ahora al amigo Charlie Crockett con este nuevo disco que se llama $10, un cowboy de $10. Que ha ido desgranando poco a poco con diferentes singles y bueno, con una calidad pues casi en ascendente. Hard Luck and This Circumstance es uno de ellos. Charlie Crockett. When it comes to bad luck, I got perfect timing. All the stars just align. And trouble, we're old friends, we understand each other fine. Because it's hard luck and circumstances that brought me here. And everything. I ain't around much longer. I might just disappear. For folks like me, there ain't no justice, only the road, and it's long. You might find it funny, my line of thinking, but that don't make me wrong. You know it's hard luck and circumstances that brought me here. And if they hang around much longer, I might just disappear. Yeah, buddy. That brought me here. And if they hang around much longer, I might just disappear. Yes, it's hard luck and circumstances that brought me here. And if they around much longer, I'll likely disappear. Decimotercero o decimocuarto LP ya en su corta trayectoria, pero que bueno, ya os, pues parece que quiere aprovechar el tiempo y no para de sacar trabajos, y la verdad es que pues eso, no baja, no parece bajar el nivel. $10 Cowboy, un disco con 12 nuevas canciones que quizás más que nunca giran en torno a, pues bueno, a la mala suerte, a los perdedores y las carreteras solitarias, como en este otro tema que también ha escogido como single del mismo. I'd be glad to tell you the story about a solitary road. You can't take nobody with you, and you ain't coming back if you go. It's a highway teeming with blackjack. On every corner, young Jezebel. Well, they say it can lead to salvation, but you won't be able to tell, 'cause it's a solitary road. Told me they'd rise up against me. As it turned out, this was the case. I saw jackals roam in the valleys, grifters all over the place. See, it's a solitary road. kingdom lay high on the mountain. I could see it through rain and snow. Many had fallen in fields beside me as I crossed over every road. When I reached those gates of the city, I was trembling, I have to confess, as the judgment lay heavy upon me. The red sun hung low in the west on the solitary road. Charlie Crockett quiso un nuevo disco a el nuevo trabajo de Jenny Dunn and the Spurs, una banda que, bueno, están centrados en Portland, Oregón, y que tienen un nuevo disco que va a salir en breve, concretamente el 14 de junio. Broken Heart Blue se titula, y uno de los singles también que han elegido para presentarlo con su correspondiente videoclip es este Unlucky Love que escuchamos ahora. Jenny and the Spurs. Jenny Dont, que en realidad, bueno, se llama Jenny Connors, que formó esta banda ya pues en el 2011-2012 aproximadamente, y que, bueno, pues eso, se llaman Los Spurs, aunque anteriormente, bueno, precisamente ya ha cogido el nombre porque tenía una banda que se llamaba Los Dont, en el cual precisamente, entre otros, estaba el batería con el que empezó este grupo, Sam Henry, un batería mítico de la zona del estado de Washington y de Portland, que estaba pues en una mítica banda que como se llamaban los Weepers, pero que también pues estuvo tocando en un momento dado con Poison Idea incluso, y con los Rats, esa banda pre-Death Moon. Después, pues bueno, esta banda de Dont ya eran, pues tenían un rollo más punk, así, pues, bueno, un cierto toque con pop. Y sí, bueno, dieron el cambio a este rollo más country, con rollo folk, un poco de rockabilly, con este Johnny Dont and the Spurs, que, bueno, en el que cuentan con el guitarrista Christopher March, el bajista Kelly Halliburton, y ahora pues hace, bueno, el año 22 moría precisamente este batería con el que llevaba tantos años, Sam Henry, por una especie de cáncer que debió de ser fulminante, y ahora, bueno, pues le está sustituyendo Buddy Weeks. Con esta formación tienen nuevo disco, este Broken Hearted Blue, que estamos escuchando ahora mismo y que vamos a escuchar otro de los singles. Esto se titula Pain in My Heart. There's a pain in my heart, and I don't really understand it, but the moment I saw you is when I fell to the start. And there's a low I won't go, and I'm doing all I can just to avoid it, but the moment you left me is when I fell to the floor. And I know I treated you bad, I treated you poorly, and now I do, 'cause I only wanna be with you. Yeah, it's only Jenny Dont and the Spurs, con este que es su cuarto disco y que, bueno, os decía antes que el batería estuvo tocando en Poison Idea y de hecho en uno de los discos anteriores hacían un dueto de Jenny con el mismísimo Jerry A de los Poison Idea o Idea, como queráis. Pues eso, Jenny Don and the Spurs. Seguís escuchando Shit en la Irola Irratia y ahora vamos a escuchar un largo tema de una, bueno, nueva o bastante reciente banda formada por el amigo Dave Elvin, que últimamente, después de, bueno, de todos esos problemas que has tenido de salud, pues no para de sacar proyectos, y uno de los últimos es The Third Mind, una banda que originalmente, la verdad es que la idea, pues bueno, es bastante interesante. Bueno, ya sabéis que es el guitarrista de un montón de bandas, pero sobre todo en su momento, a finales de los 70, formó junto a su hermano los Blasters, pero luego, bueno, ha estado pues en un montón de proyectos, incluido, por cierto, los Pleasure Barons, los varones placenteros o del placer, una banda que formó pues en los 90 con Moyo Nixon y Country Dick Montana, y que en el tercer monográfico que me queda de Moyo Nixon pues seguramente sonarán, pero bueno, eso es otra historia, así que vamos a escucharle en este nuevo proyecto que, como os decía, la idea, digamos, de Dave era montar una banda con músicos que estuvieran dispuestos a improvisar, a tocar temas, en principio versiones, porque los dos discos que tienen casi todos son versiones menos dos temas, pero llevándolas un poco pues a su terreno, y como digo, improvisando y buscando un poco una fluidez en la música que pues normalmente la verdad es que no suele haber. Y la verdad es que el resultado en bastantes ocasiones de este segundo disco pues es muy satisfactorio. Nos quedamos concretamente con la versión que hacen de Michael Bloomfield, un guitarrista de los 60, que concretamente pues bueno, estuvo en los Electric Flag, y que pues con el que empiezan el disco, Grooving is Easy, son The Third Mind, y bueno, ya puestos también comentar que el resto de la formación pues son pues músicos, como os digo, muy experimentados, varios de ellos de Camper Van Beethoven, concretamente pues el bajista Victor Krunenbacher y David Immergluck. Y luego estaría, que este estaría tocando la guitarra, luego el batería Michael Jerome, que digamos que es un, bueno, batería que ha estado con un montón de peña, entre otros con John Cale. Y por último, la última incorporación ha sido Jessie Sykes, una cantante que en el primer disco colaboraba en un tema, pero aquí ya pues parece ser que forma parte del proyecto al completo y canta, pues yo creo que en todos los temas. Jessie Sykes, Dave Elvin, The Third Mind. Nobody. The Third Mind con Dave Alvin al frente a la guitarra y con, bueno, este hombre que también como pues en sus muchos proyectos ha colaborado también, colaboró en su momento con Gang Club y dentro de las Jeff Lee Pierce Sessions Project, esa serie de discos dedicados a la figura de, pues precisamente de Jeffrey Lee Pierce, el cantante y bueno, alma de los Gang Club, donde también militaba en su momento Keith Congo Powers. Y Keith Congo Powers pues tiene el nuevo disco. Ya sabéis que lleva muchos años al frente de los Pink Monkey Birds, una banda con la que pues bueno, ha sacado unos cuantos discos, que según él dice que es el quinto, pero yo contaría el primero que sacó, también es verdad, con una banda completamente distinta en la que estaba, pues entre otros, el que por aquel entonces era su mano derecha, Jack Martin. Pero bueno, parece ser que ese no le cuenta como sexto disco. De todas maneras, el nuevo se llama That Delicious Vice, aquel delicioso vicio, que curiosamente es el título de su libro autobiográfico, en el que cuenta pues muchas historias personales de cuando era joven, y me imagino que también pues su paso por los tres grupos en los que estuvo en su momento, que fueron pues los Gang Club, precisamente, que acaba de nombrar, los Cramps y los Bad Seeds de Nick Cave. Pero vamos, lo dicho, eso fue hace mucho tiempo. Él sigue sacando discos y concretamente este nuevo. Vamos a empezar escuchando el instrumental con el que lo abre, que es este East of East, Keith Congo and the Pink Monkey Birds. Congo Powers y los Pink Monkey Birds en un disco que se podría definir como muy onírico. Parece como la banda sonora de un sueño que de alguna manera continúa pues lo que fue su último EP de hace un par de años, del 2021, ese Swing from the Sin Dealer, en el cual pues precisamente había uno de los bueno, la cara B concretamente del disco del vinilo, que duraba unos 14 minutos, en los cuales hacía bueno, recordaba un sueño en que tuvo, pues, por aquella época con su amigo Jerry Lee Pierce, y que de alguna manera esto parece como una especie de continuación, lo que pasa que bueno, en que habla de muchas más, de muchos más temas. Un extraño disco, la verdad, para qué vamos a engañarnos, alejado un poco del garaje que nos tenían acostumbrados, y metiéndose un poco más, pues incluso en eso, en ritmos pues un poco diferentes, ¿no? Pero bueno, ahí está. El nuevo disco de Kid Congo, que cualquier día encima seguro que viene a presentarlo por aquí. Esto que vamos a escuchar ahora mismo se titula Silver for My Sister. Y ya os digo, son Kid Congo y los Pink Monkey Birds. Thank you. Por cierto, que en este nuevo disco de Kid Congo, los Pink Monkey Birds han perdido a una de sus patas, digamos. Normalmente eran un cuarteto y ahora se han convertido en un trío. Se ha caído Kiki Solis, el que fuera bajista durante bastantes años, y ahora pues están pues Mark Cisneros al bajo y a las guitarras también y algún teclado, y Ron Miller a la batería y el propio Kid Congo pues a la voz y a la guitarra y a los loops. Y luego, bueno, al igual que en el primer single que ya escuchábamos hace unas semanas, en varios de los temas, en alguno de ellos incluso cantando en castellano, o recitando casi más bien, está Alice Bach como invitada en varios temas, como os digo. Pues eso era Kid Congo y los Pink Monkey Birds. Esto ha sido Shit. Anunciar un concierto de esta semana, que es el de Santiago Delgado y los Runaway Lovers, que van a estar en Sestao el sábado 4 del próximo mes de mayo en La Benedicta, junto con las Moonshakers, que tocarán después. Pues nada, esto ha sido Shit. Hasta dentro de 7 días aquí en La Irola. Agur.